Bueno, vamos a esperar a ver si este cabrón deja de tragar. Listo. Listo. Bueno. Rápido y veloz, como corre Flash, güey. Oh. Rápidamente. Bueno, estos bienvenidos al... A nuestra primera edición oficial, ahora sí ya, de lo que va a ser nuestro... Nuestra serie de podcast. Sí. Se van a llamar... La Fuente de Sodas. Esperemos encontrar un mejor nombre para el... Para el podcast, pero por el momento se llama La Fuente de Sodas. Tiene que ser un nombre que vaya con nuestra imagen, porque la imagen quedó bastante chingona. No la pueden ver, pero a ver, no estoy tan seguro de que haya quedado chingona, pero bueno. bueno, a ver, preséntate. Bueno, pues yo soy Carlos. Pues, ¿qué más quieres que diga de mí? Me dedico a traducir. No soy traductor, me la paso encerrado en mi casa traduciendo. Trabajo como esclavo 24 horas los 7 días de la semana. Y me gusta el cine, me gusta la música, me gusta, creo que, lo que a todo el mundo en general le gusta, ¿no? Y es solamente con ciertas preferencias específicas. Y si hay algo, lo que podría decir que es mi pasión es leer. ¿Tú? Muy bien, yo soy Alan, arroba el amigo gay en Twitter. A lo mejor, si alguien llega a escuchar esto, a lo mejor ya me ha leído. Supongo que si alguien me ha escuchado, será porque lo publiqué en Twitter o algo así. Entonces ya saben que soy el amigo gay en Twitter. Soy ingeniero industrial, pasante, semipasante. Semiempleado. Y pues también soy amante del cine, me encanta. Somos personas, eso sí. A mí te gusta leer, también comunes. Te gusta la música y también no, te gusta lo que los demás les... No, a mí no me gusta eso. Yo no leo, No lees, entonces, ¿qué estás haciendo ahorita con la computadora? No, pues no estoy leyendo, estamos grabando. Pero hay que estar leyendo para ver cómo se está grabando esta chingada. Pues en realidad finjo que leo, pero en realidad no sé leer ni escribir. Todo le entra, pues. Entonces, no. Es una persona con aprendizaje especial. Sí, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho también la música. Me gusta mucho el rock clásico, me gusta mucho toda esta onda hipster de música que se encuentra ya uno en todas partes. Y pues que está dejando de ser hipster para ser mainstream, ¿no? También ya sí, esa música. Exactamente. Bueno, me gustan mucho los deportes. Próximamente estaré grabando algún podcast de deportes. Y lo que sí quería hacer, el disclaimer es, no somos nadie relacionado con el medio. Solo somos dos personas que se les antojó grabar algo respecto a cine. Y que lo hacemos porque nos gusta y porque creemos que hace falta... Allá afuera, un podcast de gente como ustedes que nos están escuchando. De gente que simple y sencillamente le gusta el cine, no que esté muy, muy Y no solo el cine, sino también otras cuestiones, ¿no? O sea, digo, el podcast va a estar enfocado de cierta manera al cine. Y sin embargo, siempre vamos a ver. Claro, a lo que me refiero. Y salen algunos temas como. Somos personas que no tenemos pretensión alguna. A lo mejor sí va a haber. Reseñas que haremos aquí, que es en lo que más nos enfocaremos, que sonarán muy rimbombantes. No, al contrario, que van a sonar como planas, ¿no? Que van a decir, pues estos güeyes no saben. Pues no sabemos, ¿no? Simple y sencillamente vemos mucho cine, hemos visto mucho cine del clásico, de arte, de... Exacto, es variado. Es muy variado, hemos visto, cada año vemos muchas películas, muchos blockbusters, vemos mucho cine de arte, vemos mucho cine independiente, entonces... Creo que tenemos el bagaje como para hacer este tipo de podcast, pero también tenemos como esa sencillez de somos gente de a pie que se sube al micro, que va en su coche y que no vive del cine, ¿no? Ni siquiera vivimos de grabar ni tampoco de escribir. No, esto lo estamos haciendo por el puro amor al arte. Yo vivo de traducir y este vive del aire, entonces... Sí, vivo del bolsillo de mis papás todavía. Entonces creo que... Pero yo creo que eso que dijiste es la mejor definición que podemos tener de este proyecto, que es variado. Tiene de todo. Y también tiene una perspectiva bastante amplia. Nos consideramos personas tolerantes. Perfecto, sí. Y creo que eso es algo que hay muchos podcasts que no tienen, ¿no? Como que siempre están... Se cierran a solamente una mentalidad, se cierran solamente a una... perspectiva. Claro. Y a una temática también. No, y aparte ya nos hemos topado por ahí gente de entre nuestros conocidos que hablan de hacer reseñas con libro en mano, y no es cierto, una reseña no es lo mismo que una crítica, y nosotros no queremos ser crítica, queremos incitarlos a que vayan más al cine, a que vean más allá de un de una Twilight, de una de Maze Runner, de una a que vean que el cine comercial puede ser bastante entretenido y que puede ser también tener bastantes cosas buenas, y que el cine de arte no es aburrido, no es denso, ¿no? Incitarlos a que se abran un poquito más y a que pues, aprendan a disfrutar un poquito de todo, ¿no? Claro, depende del momento. Ahora, ¿cómo va a funcionar este podcast? Vamos a tener bastante música. Vamos a tratar de que sea primordialmente de relacionada con las películas que ya vimos, ¿no? Ya sea porque sean canciones incluidas dentro de la película, o como los soundtracks publicados por aparte de la película, o incluso que tengan que ver con algún aspecto de la película, aunque no salgan, aunque las canciones no se utilicen en el filme en sí, ¿no? No sé, por ejemplo, que hablemos de un filme chino y pongamos una canción china que conozcamos, cosa que no conocemos, de hecho, pero... Y bueno, eso va a ser la sección musical. Y vamos a tratar de tener unas que sean dos o tres canciones, tal vez cuatro. Vamos a tener una sección de one-liners, donde vamos a poner un one-liner, ¿no? Vamos a tener una sección de noticias muy pequeña. Primordialmente vamos a tener reseñas de las películas que van saliendo en el cine, que se van estrenando en salas en México, que eso es importante, porque muchas veces algunos otros tratan películas que aquí en México no se han estrenado. Por ejemplo, para el conteo del año pasado, muchos tomaron en cuenta Whiplash, tomaron en cuenta Boyhood, sí. Cosas que se estrenaron en Estados Unidos y que a lo mejor sí, a lo mejor podríamos nosotros sonar un poco atrasados en tiempo, o ellos pueden sonar un poquito adelantados para nosotros, y se trata de que hablemos de lo que se estrena aquí en México. Pues sí, porque es a lo que la gente tiene acceso, ¿no? Claro. A mí se me hace, la verdad, bastante mala onda, bastante mamón, que estés recomendando que la gente que te está escuchando, te está leyendo, vaya a ver una película que no ha llegado aquí solamente porque tú la pudiste ver en un festival en Toronto, por ejemplo, ¿no? Que también fue el caso de varias de las nominadas a película extranjera, que vi varios tops que las recomendaron. Y ahora, estamos tomando en cuenta también que la gente acude a medios alternativos, medios digitales, pues, para... Más hoy en día, para poder ver ciertas películas que a lo mejor no alcanzan el cine, pero estamos tomando en cuenta que primordialmente van al cine, ¿no? Esas personas que sí, a lo mejor son críticos profesionales, o yo, como no sé cómo llamarlos, incitan un poco a que la gente, por curiosidad, acuda a medios alternativos para ver películas que aquí no se han estrenado. Y no se trata de eso, también un poco de la magia de ir al cine. Es eso, el estar en una sala, la experiencia de estar en una sala, de comprarte unas palomitas, comprarte unos nachos, que digo, también eso es ya un poco un plus. El punto es estar ahí, en la sala, verla en una gran pantalla y disfrutar la experiencia, ¿no? Salirte de tu realidad durante una hora y media, dos horas, y vivir la experiencia, meterte en la película, disfrutarla, sufrirla, ¿no? Vivir la película. Así es, de eso se trata esto, y creo que ya... Esa fue una buena introducción. Sería... Ojalá nos puedan escuchar. Si ya le pusieron play a esta cosa... Ojalá se queden con nosotros por el quédense, resto de los... Quédense, si no les gusta, lo dejan. Si no, sigan escuchando los próximos que están por venir. Y si les gustó, pues también, obvio, y... Compártanlo. Les agrada y crean que alguien más lo puede apreciar. Exacto, compártanlo. También tenemos preparado un sitio web que está, pues, en un funcionamiento estable, sí, ¿no? Estamos buscando una plataforma diferente para ponerlo, pero al final del podcast van a poder encontrar el link que se les va a publicar en la caja de YouTube. Se llama República de la Banana. Ahí pueden leer nuestras reseñas ya escritas, donde ahondaremos probablemente más en cada una de las películas. También podrán ver los videos de los trailers más... más recientes, de las películas más esperadas. Digo, tampoco les vamos a poner la próxima película de Alex de la Iglesia, que claro, nadie va a ver, ¿no? Y si además se perdieron de muchas películas el año pasado y quieren como ponerse al corriente y no les importa tanto lo que se estrena ahorita, pues pueden echarse el top 21 que les preparamos ahora a finales de diciembre, para que le echen un ojo y también pues accedan a todo ese material, ¿no? Así es, así como encontrarán sitios que les recomendamos, vayan al hype, vayan a junkie.com, entren a Rotten Tomatoes, lancen un par de críticas, les va a ayudar. También pueden por ahí buscar en IMDb un poquito, buscar, ¿no? En IMDb, que es sobre como todo la enciclopedia, sobre todo si quieren ver una película y no saben cómo se llama en nuestro país, claro, ¿no? La ultimate enciclopedia de cine, se llama IMDb. No le hagan tanto a las calificaciones que vienen ahí, porque la verdad son bastante... Todo tiene 7, entonces. Todo tiene 7, y lo más basura tiene 8.5. Y de las 3 mejores películas de la historia para ellos es The Dark Knight, la segunda de Batman, okay, de Christopher Nolan, que es una, la verdad es una payasada. Sí. Pero bueno, vámonos con una canción. Una rolita, esto es de Hives. Ok. Hate to say I told you so. Y antes que nada les compartimos nuestra comida para el podcast de hoy. Son unos aperitivos de salmón. Ya estoy repitiendo el salmón, cabrón. aperitivos de salmón condimentados con varias cosas, con varios de esos ingredientes que utilizan en los restaurantes. Parece que traen un poco de queso o algo así, y que traen un poco de pimiento y apio. Apio también. Unas hamburguesas de arrachera, cerveza, y eso es lo que estamos comiendo. Bastante nutrido para un primer podcast, sobre todo porque lo tenemos que comer como en 20 minutos. Así pero es. Bueno, y les parece si nos vamos entonces con The Hives a la primer pausa. Vámonos con The Hives. Esto es del soundtrack de Boyhood, Momentos de una vida, que también pueden ver en la Cineteca. Todavía la alcanzan y bastante, ¿eh? Vayan a verla. Vale, pues. Y después de esa pequeña pausa, la que estaba yo repitiendo los bocadillos, todos los bocadillos de salmón. Es que estaban muy cabrones, güey, la neta. Bueno, ahora la verdad es que nos comimos más. Sí, sí, comimos más. Y aparte, luego, después de esas hamburguesas, pedimos unas pizzas de Illis. Pedimos que era mitad... mitad charra, mitad cuatro quesos, mitad... hawaiana especial. Y otra... la cuatro estaciones. La cuatro estaciones. Qué cosa más chingona de nuestra forma de tragar, cabrón. Pero bueno, a ver. Pues vamos a lo que va, ¿no? Vamos a lo que va. Ah, vamos a entrar en materia, pues. El lingüista acaba de hablar. Vamos a entrar en materia con el primer filme del año. Claro, que... Vamos con el leve, porque hubo dos filmes. Hubo dos filmes. Que estuvieron fuertes. Fue uno por popularidad, me parece, y el otro porque realmente traía un hype muy alto. Desde agosto. Desde que salió en Estados Unidos. Hablamos el primero es de... Fury. ¿Qué te pareció Fury? Pues, fíjate que es de esas películas que empieza bien. Dices, esto... Me gusta, está sólido, las actuaciones son buenas. Ajá, el reparto es bueno. Caso. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Pero llega un momento. Esa parte, como... En esa parte estoy muy de acuerdo. Ya dejo de hablar, cabrón. En llega un momento. No, totalmente, güey. Totalmente. Alguien venga aquí por favor, con el niño, porque pues no se comporta y no deja hablar a la gente. No, sí, ya. Sí. Es de esas películas que llega un punto en que después de ir estable. Empieza a caer y a caer y a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. No, tampoco cae tan abajo. No cae tan abajo. Y tampoco es como que la película empiece muy alto. Muy alto. No, pero empieza decente. Lo que diríamos es una película que empieza decente. Es decente. Y me parece que a pesar de que sí se cae un poquito ya en el tercer acto, es pareja. Es pareja. Porque mucho de lo que a veces nos quejamos, sobre todo ahorita que hablemos de Theory of Everything, el problema es ese, que no son películas que estén parejas. Entonces, esta es parejona a lo largo de toda la película. Ya los últimos 10 minutos, esa batalla del tanque contra 80,000 nazis, parece, trae unos filtros de cámara y parece redirigida por Robert Rodríguez. Pero, en fin, vamos, la película no nunca... digamos que nunca enloquece, ¿no? Nunca no. Se vuelve una cuestión de locos, a pesar de que... Quien nos escuche puede decir, no mames, una película de guerra que parece después de Robert Rodríguez puede decir... O sea, está mal, ¿no? Pero no, tampoco se ve una discrepancia tan grande entre una parte con la otra. Y pues no sé, o sea, en general yo creo que es una película que cumple con lo que promete, ¿no? O sea, sí, te da una historia bastante decente, es esta de entrar en la psique de lo que es el entorno familiar de los soldados que se dedicaban a manejar un tanque de guerra, es una perspectiva un poquito diferente a lo que hemos visto, ¿no? En general, en otro tipo de filmes de guerra... Del mismo calibre, ¿no? O sea, decentes, decentones. Sí, claro, o sea, me parecería a lo mejor a la altura de una Pearl Harbor, que tampoco es decir mucho. Pearl ¿no? Harbor, Tigerland un poquito. ¿No? Puede ser, no llega a los por supuesto, a los estándares de una Saving Private Ryan, ni de una, por ejemplo, Patton, porque Patton sí no tiene comparación, Patton es otra cosa. Ni mucho menos, y lo que platicamos el otro día, a mí sí me parece que esta cuestión de desarrollar a los personajes va muy, muy de la manita de lo que fueron Platoon y fue Apocalypse Now, que son películas que sí te intenta, que integra un grupo de actores, ensambla ciertos actores con ciertas características en sus personajes y de repente intenta desarrollarlos de tal manera que parezca que los personajes tienen un background muy cabrón. Me parece que... Aquí no es el caso. Jamás lo logra. Aquí no es el caso. Aquí simplemente te los presenta, pero no los desarrolla. No los alcanza a desarrollar. Se enfoca en dos. Me parece que tiene la idea de desarrollarlos. Porque, por ejemplo, el papel de Shia LaBeouf, de repente le dan una carga emocional. Le dan esas tomitas, ¿no? Especiales. Lo cargan emocionalmente mucho a ese personaje. Lo mismo pasa con los otros dos. Lo malo es que están creados a base de estereotipos. Está el mexicano. Está el religioso, está el güey de las cicatrices, y está el jefe, y está el chavito. El novato. Todos son estereotipos, todos son clichés. Y se desarrollan con el estereotipo, además. Sí, claro, y al final, su forma de desarrollarlo, a lo que me refiero, por ejemplo, está esta escena en la que están en una villa en Alemania, y de repente se ponen sentimentales todos, y empiezan a contar una historia que en realidad no viene ni al caso, nunca la entiendes, nunca entiendes realmente a qué se refiere con esa anécdota, no tiene una carga emocional súper potente como lo pueden tener muchas escenas con menos diálogo en películas de guerra como Platoon y como Apocalypse Now. que de repente te digo, esta película intenta hacer como este viaje medio epopéyico a través de Alemania, donde vas pasando por diversas estaciones, pero creo que nunca alcanza a desarrollar muy bien. Es que no se siente que se complete. No. Precisamente por esta falta de desarrollo, no sientes que el viaje esté como satisfactorio, sea satisfactorio. Ahora, la película es muy decente. Creo que la película vale la pena que la vayan a ver. Y en general las actuaciones también, ¿no? Incluso aunque el desarrollo de los personajes está estereotipado y ya sabes que probablemente el novato le va a tocar sufrir para que se dé cuenta de lo feo que es la guerra. Y probablemente vas a esperar que sea el que sobreviva. Y esperas que los personajes que son los principales sobrevivan. Puede que pase, no vamos a spoilerear nada. Si ya la vieron, ya saben qué pasa. Para si alguien nos escucha. Pero no en general, o sea, sí, Brad Pitt promete, Logan Lerman también promete. Las escenas que tiene que demostrar la inocencia de la que sufre Machine, creo que lo hace bien. De repente un poquito sobreactuado. De repente. No creo que sobreactuado. Creo que más bien le falta, eso sí, presencia en la pantalla. Ya está demostrando que el güey tiene. El güey alcanza a tener la presencia. Obviamente no opaca a Brad Pitt. No, claro. Probablemente ni siquiera opacó ni a Shia LaBeouf. Siquiera. Pero el güey tiene una buena carga dentro de la película. Y creo que él su parte la alcanza a desarrollar muy bien. Es por lo también que es la misma razón por la cual ya lo están casteando para Spider-Man. Exacto. Que es porque el güey ya se ha codeado con güeyes como Russell Crowe. Ha tenido enfrente a Emma Watson, ha tenido a Jennifer Connelly, ya tuvo a Shia LaBeouf, ya tuvo sus protagónicos en obviamente películas destinadas a un público más joven. Entonces creo que él es un buen cast. Creo que hasta Shia LaBeouf, que a mí me caga los huevos. Sí, tiene... Es un tipo que lo hace bien, ¿no? Sobre todo porque creo que el papel está muy hecho para él. Sí, y tampoco es como que exija gran cosa. No para nada. Vamos a calificarla con carretes. ¿Cuántos carretes le das a esta película? 3.5. Yo le doy 3. Creo que 3 es un número muy decente para la película. 3.5 a mí me parece un poco alto, pero es tu calificación. Promedio sería 3.25. Más o menos. Así que vayan a ver, si la tienen la oportunidad de verla o rentarla o algo así, pues hágalo. O búsquenla en la red. No. Hablas de caso. Hablas de Netflix, ¿verdad? Sí, hablo de Netflix. Sí, sí. Hablo de Netflix, por supuesto, y de alguno de los otros servicios de paga de Estados Unidos. Como Movie, que aquí en México lo dice, sí, que luego tiene buenas cosas. Vámonos con la siguiente película que se estrenó ese mismo fin de semana, que es de las películas que más nos interesan. Y de la que, pues sí, vamos a hablar, pero también no vamos a hablar tanto porque va a formar parte de nuestra discusión de al ratito. Ok, en un ratito. Es Boyhood. Momentos de una vida. Puta madre, esos pinches títulos mierderos. Aquí en México, como siempre, nos encanta el dramatismo. Saludos, Nelson Carro. Saludos, Nelson Carro. El dramatismo de telenovela. Ah, ¿no? Pinche los Nelson Carro. Memorias de una vida por el Azteca 13, pero bueno. Sí, parece pinche telenovela. Es lo que te digo, nos encantan los títulos dramáticos. Fue el caso de la vida de Pi, una aventura extraordinaria. Oh, por Dios. Pero ese es como de documental, de esos que pasan en la megapantalla IMAX del Papalote Museo del Niño, ¿no? ¿O viste sobre Southern Point? Una niña maravillosa. Puta madre, cabrón. Como una telenovela para niños de las 4. Se hinchen las bolas, esos cabrones. Bueno, Boyhood. A mí en lo particular, Boyhood me parece la película más sobrevaluada de los últimos que cinco te gustan. Años. Por lo menos de los últimos 5 años me parece que lo es. De los 5 años. Sí. Tiene su mérito. Mira, vamos a plantearlo. Tiene su mérito. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, claro. El mérito. El mérito es cómo está filmada. ¿Cuánto tiempo le costó a este cabrón filmar la película? Pues no tan, deja el tiempo que le costó, más bien cómo lo planificó. ¿Cómo lo planificó? La planificación de la filmación. Y que haya llegado a un buen término, ¿no? Que había mucho. Lo platicamos antes. Esto es una regrabación, vamos a confesarlo. Es una regrabación de algo que ya habíamos hecho. Y justamente platicamos lo mismo, que decíamos, ¿cómo es? ¿Qué difícil debe ser llevar un proyecto durante tantos años del cual no vas a ver, o sea, algo concreto hasta que se cumpla ese plazo, ¿no? Y seguir con una meta, es decir, no importa, si está saliendo, lo voy a lograr y que al final lo hayas logrado. Creo que esa es la parte que yo apreciaré mucho de Boyhood, me parece que es algo que no, obviamente no tiene precedentes en el cine. A lo mejor la pinche Avatar de... No, pero o sea, mira, el otro día estaba, me encontré una entrevista con Patricia Arquette y este, ¿la entrevistaste? Oy, sí, cabrón. Exacto. Le hablé por teléfono a su casa. Para hacer un pinche traductor de tuvimos una entrevista muy bonita de 2 horas en la que me confesó todos sus miedos. Pero este, te abrió su corazón. Que ella habla un poquito de esto, ¿no? De la entrega del personaje. O sea, ella en un principio, o sea, aceptó el proyecto de inmediato, pero sí hubo momentos en que ella se cuestionó un poco el, en un año, estamos filmando ahorita, no sé, es el quinto periodo de filmación, en un año voy a seguir me sintiendo conectada con el personaje, voy a seguir actuándolo de la misma manera. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo va a ser la relación del personaje con el lector? O sea, creo que también eso es parte de ese mérito. Tranquilo, ¿no? Con el lector, cabrón. El director. Director. Okay. Este es parte del mérito, ¿no? No solo del director y de como dices, de que se comprometió a un plazo, sino manejar a los actores de tal manera que siguieran involucrados con sus personajes y además los evolucionaran de una manera que se vea natural. Que si ustedes, porque es como lo que decía, no sé si fue en el Hype o fue en el podcast del Top 20 del 2014 de finísimos filmes, que decían, o sea, imagínate que te topas a Lindsay Lohan en su plenitud, uh-huh, y que de repente dicen, ah, sí, castéala, esta chava la está rompiendo durísimo. Sí. Y que de repente te das cuenta que Lindsay Lohan se volvió drogadicta. tu película ya valió madre. Sí, en ¿no? un año, ¿no? O sea, que es que no sabes lo que va a pasar con el actor. No, no, por ejemplo, lo de Lindsay Lohan pasó que en 3 años ya estaba destruida la mujer. Entonces, dices, ¿qué valor para seguir con un proyecto adelante en el cual poco a poco los actores se comprometieron muchísimo con Linklater y. O Linklater, ¿cómo se dice? Linklater. Sí, perfecto. Y entonces. Eso creo que es el verdadero mérito, que no nada más es mérito de Linklater, eso hay que decirlo. De los actores. De Linklater también tiene que ver un poco más la edición y todo eso, pero los actores tienen mucho que ver. Claro. La producción tiene mucho que ver. Entonces, eso es lo que yo más rescataría, porque en realidad en cuanto a guión, creo que no tiene mucho que decir. No pues, dice es que, mucho. Pues es que realmente, mira, en cuanto a contenido de la historia, pues es simple, es el retrato de lo que es el crecimiento, ¿no? la adolescencia, de lo que podríamos decir cualquier otro chavo, niño, desde los 8 hasta los 18 años, ¿no? O sea, es un retrato de cómo son las cosas. Claro. Oh, y otro punto a favor de Linklater. Sí, juega mucho con la nostalgia de muchos de nosotros, sobre todo, por ejemplo, tú y yo, que somos realmente esa generación, somos bastante jóvenes, y no abusa, porque muchas veces se podría llegar a abusar de ese... de jugar con esa nostalgia de la audiencia y decir, ay, para que la gente empatía. Claro, que la gente diga, ay, qué bonita película, uh-huh, cuando saca el Game Boy, ¿no? Uh-huh. Saca el Game Boy y se acabó, toma Game Boy, no vuelve a salir el Game Boy. Son, o si es son que, guiños. O son guiños que ni siquiera están enfocados. Sí, que es más, probablemente ni siquiera te has realmente Game Boy, cuenta. Wey, solamente como que sales con esta cuestión de, ay, qué padre, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se tocaba? Pero además, ¿sabes qué me gusta? Porque, sobre todo en los primeros años, más o menos cuando este chavito tiene 8, 9, 10 años, como que hay momentos en que no distingues tan bien el cambio de año, ¿no? Por ejemplo, cuando sale el Wii, que está con... Ah, claro, que está en ese el... Ese fue cuando dije, eso Fox. Es 2006, ¿no? O sea, es más o menos, ya tiene 10 años el chico. No, son ese tipo de guiños también van ayudando mucho a que poco a poco tú vayas construyendo qué año es. Claro. ¿Qué es lo que está pasando y cuántos años tiene el protagonista? No, porque no, realmente nunca se dice. Y fíjate que esa es otra de las cuestiones que creo que así como decimos que su guión, que no tiene un clímax real. No tiene, sí. También es uno de sus otro de los grandes méritos. Que para hacer una película que nada más está retratando la vida de un güey cualquiera, que pudiste haber sido tú, pudo haber sido cualquiera, y que incluso también, como lo había dicho la vez pasada, en el Hype decían, es que la película se puede llamar Brotherhood, uh-huh, se puede llamar Motherhood, se puede llamar como porque quieras. No es solo el crecimiento. No, porque desarrolla muy bien a los personajes. Los eso, papás, los la, desarrolla la muy señora, bien. El señor, la hermana. Esa es la otra cuestión, que nunca realmente, sí puedes decir, ah, está medio digo, sí, pero nunca es tediosa, nunca es como, puta madre, ya no, que se acabe. Las 3 horas no se sienten así. Hay películas. Lincoln es, aunque no dices... Nuestro ejemplo por excelencia. No, el ejemplo por excelencia para mí es The Tree of Life. The Tree of Life, o por ejemplo en Turing Horse, que es de Bellatar, yo ya estaba así, en Turing Horse me cambié, fui cambiando de lugar. Porque ya no aguantaba estar en la sala de cine. Ya no aguantaba, es de las películas más insufribles que he visto. La película estaba bien hecha. No, nadie le hice nada a Bellatar con su película. Pero de verdad, es una cuestión de resistencia. Aquí tampoco es como puta, ya quiero que se acabe. No, creo que las aguantas bastante bien. Si vas en el mood, tres horas que te las vas a pasar hasta bonito. Es una película bonita. De ahí en fuera creo que no, tampoco es como para que... No, porque como dices, o sea, no tiene grandes... Ando pensando en la palabra y nada más se me viene en inglés. De la inglés. ¿No? En la sí, trama. Varios giros. Varios. Sí, no tiene giros no. Así que digas, ah, cabrón. No, y los radicales son situaciones que a lo mejor a ti te hubiera sido hasta más interesante que el programa. Exacto. No, hay momentos, fíjate que sí, hay una parte de la película en la que piensas eso, ¿no? Que dices como que el niño anda muy emo y no hace nada, ¿no? Pero dices, pero bueno, pues es que también así andaba, ¿no? Claro. En esos momentos, a lo mejor no lo retratan en fiestas. Y a lo mejor es como si a mí no me hubieran retratado en fiestas, por ejemplo, ¿no? O sea, se crea esa, como dices, ¿no? Empatía. Claro, que creo yo que en verdad la película a mí sí me gusta. Ya lo voy a confesar, voy a hacer. Sí, ya me voy di a salir. Que sí te gustó. Boyhood, soy un fan de Boyhood, de Closet, porque en un principio dije, no, pinche película. Realmente sí me gusta, es buena película. A mí me gustó mucho. Yo la compraría, la tendría, le diría a mis cuates, vamos a ver Boyhood. Probablemente no, pero pero la tendría, ¿no? A mi hijo, si tuviera un hijo, le voy a decir, vamos a ver Boyhood, ¿no? Creo que es un buen experimento. ¿Cuánto le vas a dar tú de carretes? 4. Y mira que yo soy un detractor. 4. Soy un detractor de Linklater, ¿eh? Su cine 4. Generalmente no me gusta. Yo le voy a dar 4. Creo que se las merece. Sin embargo, no merece ganarse. La verdad, de merecer no merece ganarse los galardones. Ahorita, digo, por si no han sabido, probablemente ya lo saben, pero sí tiene bastantes galardones, ¿no? Creo que en la mayoría... Creo que está bien, bien merecidos, las nominaciones bien merecidas. Creo que está siendo sobrevaluada. Creo que la más obvia y más inmediata va a ser la de Patricia Arquette. Sí, esa es la que estamos segurísimos. Y pues bueno, ya en un ratito discutiremos más sobre eso. Pero sí tiene varias, ¿no? Mejor película, mejor director. Vámonos mientras con otra película que realmente esta sí me genera así problemas. No sé, como que yo no la termino de agarrar bien, que es The Theory of Everything. La teoría del todo. Conozca la vida privada de Stephen Hawking y de su esposa de la cara amarga. Es una película buena. No vamos a decir está que buena, es mala. Está buena. Si estamos hablando de ella aquí es porque es buena. Exactamente. Pero algo tiene, ¿no? O sea, a mí la verdad, mira, yo fui igual, ¿no? Poco a poquito yo diciendo qué demonios, ¿no? O sea, nada más creo que destaca a Eddie Redmayne. Claro. Como Stephen Hawking, que mis respetos para el cabrón, sobre todo ya cuando empieza a desarrollar la enfermedad, ¿no? Cómo se empieza a ir arrastrando por las escaleras, hablar, cosas que no se le entiende. Uy, te entendí nada, más, ¿no? En ese fragmento que todo lo que llevas del puto podcast. No, y sin embargo, es lo único que me termina por gustar, ¿no? O sea, siento que la película siento que por momentos empieza como incompleta. Y se siente incompleta, ¿no? Se siente hecha como por pedazos, como extractos unidos con cola loca, medio unidos. Pero es que es el problema, lo que decíamos. Boyhood se nota que es episódica y que de repente estás... Ahorita en este instante están hablando de cuando el niño tenía 13 años y en el siguiente segundo ya están hablando de cuando el niño... Pero es un cambio súper... La edición es muy sutil. Es sutil. Muy bonita. Es sutil. Sí se nota, claro, que es un corte un tanto abrupto, pero es sutil esa forma en la que te manda ya otro año. O sea, no, al menos no se siente tan de golpe aquí. O sea, de repente pasa en la primera hora, es el desarrollo de su relación con el personaje de Felicity Jones. ¿Tú crees que es la primera hora? Yo creo que nada más son los primeros 20 minutos, pero bueno. No, o sea, a mí se me hace largo. O sea, es que ese es el punto, está tan dispareja, esa sí es una película dispareja. Fíjate que yo siento que el desarrollo de la relación es muy pobre. De la relación entre él y ella, no. la relación entre los demás personajes se me hace súper pobre. No, no digo tanto entre ella, pero sí, o sea, la manera en que van en que demuestran cómo florece su romance. Es que el punto se es siente muy, mira, se siente muy a distancia, no te involucra. No tanto, digamos, en el inicio. Ya durante la película sí desarrollan bastante bien, pero ya no es un romance. Ya no. Tal cual. Ya se siente más como un compromiso, la tensión, exactamente. ¿No? Sí. En fin, no reparemos tanto en eso. La cuestión aquí es que lo contrario a Fury, que Fury llega a un nivel no muy alto y se mantiene, esta de repente te maneja buen nivel, baja, así de, como diría mi mamá, de sopetón. Uh-huh. Y de repente se mantiene ese nivel, de repente tiene vuelve a bajar, sube. De repente como que tiene un despunte, vuelve a bajar y está, pues la edición es, a mí no me gustó. No digo que sea mala, pero a mí me parece que está bastante chafita. Tiene elementos muy descuidados dentro de la historia, como los hijos. Esos son problemas de continuidad que dices, que no son, digamos, no son, tampoco son gravísimos. Pero una película que está nominada al Oscar a mejor película, dices, ok, bueno, elige al menos películas que tengan una edición cuidada, que tengan cuestiones de continuidad cuidadas, claro. Claro, y que no de repente los niños, o sea, de repente, ves, hay ves momento... al bebé y la siguiente vez que lo ves ya tiene 18 años y es un cabrón. O sea, primero ves al chamaco que tiene 6 años, pasan como 5 y el güey ya se ve como 18. O sea, cuando, ay, ¿por qué haces esos ruidos, cabrón? Perdón, pendejo. O sea, de repente en el desarrollo de unos 5 años en la historia, parece que el niño creció el doble, creció 13. Y que además Stephen Hawking y Jane Hawking no envejecieron en lo absoluto. Ah, sí, porque aparte parece que esos 15 que años bebieron, que pasaron... Que bebieron la fuente de la eterna juventud o algo porque, así. Porque es que es otra cosa. El envejecimiento de Felicity, del personaje de Felicity Jones, sí. Ni siquiera se ve como, ay, está envejeciendo. Es un pedo como el de 12 Years a Slave. Que más bien parece que, pues es como si el próximo mes me voy a hacer un cambio de look, ¿no? Voy a ir decía, a la estética, voy a hacer base. Exacto. Y de repente... Ahora lo quiero tener chino y me pongo mis pinches. Es como hablábamos en su momento de 12, ¿no? O sea, no parece que fueron 12 años, parece que fueron 3 meses. Sí, sí, sí, claro. Claro, el güey no envejeció. Es cierto, yo estaba pensando el otro día eso. No lo habíamos platicado la primera vez que lo grabamos, pero es muy cierto. De repente hay momentos en el que ya no hay niños. Uh-huh. Sí, yo te lo había dicho. Ay, ya no hay niños. Ya no, se acabaron los niños. O sea, creo que de la última escena, que es donde vuelven a salir los hijos, que no voy a decir qué es, pero. Salen en la última escena, creo que pasa que una media hora se te salga. Más o menos, ¿no? Como media hora, una hora, no una sé, hora. Ya no sé ni cuánto dura la pinche. Sí, porque por ejemplo, cuando llega la enfermera, sí hay momentos que dices, bueno, ¿y los niños? Sí, ¿y claro. Los niños? ¿Y los niños? ¿Sabes qué? Estoy pensando ahorita que duró como 3 horas la película, pero duró como media, como dura dos como horas. Una hora de 40. Una cosa así. Creo. Otra no cosa, sé. Hay relaciones que no desarrolla. De repente, así, en 10 minutos, este güey ya tiene un romance con la enfermera. Así de la nada y ya se va a ir a vivir con ella. Uh-huh. Nada más porque se intercambiaron sonrisitas de amabilidad. Ese fue su desarrollo de la relación. ¿Qué diferencia con el desarrollo del otro tipo? ¿Cómo se llamaba el otro personaje? De Jonathan. Ahí sí, se toma más tiempo, tampoco mucho, pero lo desarrolla de otra manera. Sí, creo que usa más mejor. Ahora, usa mejores recursos. ¿Sabes yo por qué creo que es esto? A lo mejor, porque la película está basada en la autobiografía de Jane Hawking, que creo que se llama The Theory of Everything, Mi vida con Stephen Hawking. Ah, mira, qué buena observación, fíjate. Eso para que me calle el pincho así por andar de. Qué bueno, cállame por hocico. Pero no, o sea, lo que me refiero es que siento que por eso la película gira mucho en torno a ella. Sí, porque desarrolla mucho, ese personaje lo desarrolla mucho, la desesperación. Traveling to Infinity, My Life with Stephen Hawking, por Jane Hawking. Ah, bueno, es la novela. Bueno, eso justifica un poco, pero creo que digo, si te estás tomando la molestia de ser un biopic de Stephen Hawking, bueno, le metes otros elementos, investigas un poco más, no te casas, es que en el libro no viene. No, claro, eres el director, güey. Incluso por eso se siente todas las secciones científicas, ¿no? De la película, se siente, pero echas a la y se van, así, se está tomando clase, quién sabe de qué demonios. Ah, como que de repente te da una impresión como que ahí viene, me va a dar una explicación súper de la relatividad, porque, sí. Porque seamos honestos, hay gente no que sabe que Stephen no Hawking llegó es nunca físico. Esa... Es físico, que es astrofísico y. Pero no sabe qué onda, o sea, no sabe qué descubrió, no sabe qué publicó, no sabe nada absoluto. Y tú luego vas a ver este tipo de películas, pues incluso para informarte un poquito. Pues no sé si la verdad los demás vayan, pero sí, yo creo que muchos sí iban con la cuestión, con la esperanza de, ay, pues van a desarrollar algunas cosas o algunos temas, pues si no van a ser el foco de atención, por lo menos vas a ver que lo están desarrollando. Ajá, como a la par de que están desarrollando cuestiones de la historia, y no pasa, nunca pasa. Digo, al final es una película decente también. Ya la destrozamos, ya dijimos. Lo que pasa es que nos parece que también está sobrevaluada. Sí, bastante. Yo creo que... O sea, por ejemplo, la nominación de Felicity Jones, a mí la verdad, aunque adoro a la chica y la sigo desde hace mucho tiempo, se me hace muy correcta, tan correcta. Me parece mejor que la nominen ella que Meryl Streep. Ah, bueno, claro. Entonces, claro. Ya con eso te callé la boca. Vámonos a la ¿Cuántos carretes le das a Theory? Yo 3 carretes. Yo 3, sí, también 3. Creo que no merece más. ¿Se queda en esa línea? Sí, y sí. No más. Sí, tiene algunos problemillas por ahí. Vamos con la última película. Esta vamos a irnos rapidísimo. Una joyita que poco seguramente han visto. Difícilmente, porque es de esas películas con pocos reflectores. Se llama Piedad. Película coreana, surcoreana. Bueno, a todas maneras, película coreana, ya sabe que nos referimos a Corea del Sur. Sí, porque creo que el desarrollo de la industria cinematográfica en Corea del Norte aún no está muy... No tiene mucha libertad, por así decirlo. Obscura, densa, oscura, pesada. Totalmente oscura. Una cosa es... Pero fíjate que a pesar de que es oscura y que incluso repele, es enfermizamente disfrutable. Uf, no, güey, te muestra una Corea que, obviamente, hay películas como Old Boy que no retratan, definitivamente. No, claro. Y tampoco es como esta cuestión muchas veces de lo que se decía, ay, con Amores Perros, por ejemplo. Uh-huh. No, es que Amores Perros no es el retrato de la Ciudad de México. Vamos, no tomemos las películas como, es que todos los directores quieren hacer un retrato de su país. Uh-huh. Simplemente quieren contar una historia, ¿no? Y si los surcoreanos dijeran, ah, no, pues es que Corea no es así, porque lo que van a ver ustedes en Piedad no es algo así como muy agradable, es una Corea del Sur completamente nublada, gris, con este clima pesado, frío, pero es incluso como un frío seco. Pero es que obedece a las exigencias de la historia, ¿no? O sea, es suburbios, los suburbios viejos. Es que así tiene que estar filmada. Tiene que haber el mucho de lo que tú percibes emocionalmente tiene que ver con el clima, ¿no? Está muy aclimatada, valga la redundancia, con todo lo que tú ves en el cielo, así es. Y es lo que le da esa oscuridad, ese toque como único, ¿no? O sea, tiene un saborcito. Mira, a mí la película empieza muy cruda, ¿no? Es cruda, o sea, a lo largo de toda la película es cruda. Pero sin embargo, a pesar de que tiene escenas como para que se te revuelvan las entrañas, no tanto por lo visual, sino por el peso, el significado moral que tiene. Eso es lo ahorita que vamos a ver. Son yo al contrario, ¿no? O sea, que quería ver más, ¿no? Es una fascinación, se vuelve una fascinación mórbida. Sí, se te viene un morbo hacia la cabeza de querer ver más. Ahora, ese es uno de los aciertos. De lo que más me gustó es la película no es gráfica. No, para es nada. Muy cruel y es, digamos, en cierta forma con una implica una cierta violencia. Es como una violencia implícita. ¿Por qué? Yo quiero creer que es un recurso, que no había los recursos para estar gastando, digamos, en brazos cortados. Y sin embargo, todo te lo deja la imaginación. Todo se lo carga en escenas, en planos cerrados, ¿sí? Donde la tensión está en una bodeguita. Uh-huh. Y ahí está la tensión, desarrolla una cierta química entre los personajes. Puede ser que se repelen o que se atraen, lo que sea. Y de repente se acaba. Tú nada más escuchas un grito, escuchas una sierra que se enciende, escuchas el llanto de una mujer. Es increíble, porque todo te lo estás imaginando, puta madre, está cortando los huevos. A mí sabes qué otro aspecto me gustó mucho de la película, el hecho de que el protagonista, Kong Lee, ¿sí? ¿Kong Lee? Sí. No es el protagonista que tú esperas tener, ¿no? No es heroico, es al contrario, es el antagonista. quieres matarlo, quieres ahorcarlo. Empieza la película y ves lo que hace y dices, ¿cómo puede estar haciendo esto, ¿no? ¿Cómo puede moverse una manera? ¿Cómo puede ser una persona tan cruel? Quieres que cambie, quieres cambiarlo y no puedes. Te crea mucho ese sentido de frustración a ti como espectador. Y sin embargo, poco a poco te vas creando empatía con él, poco conforme avanza la película y avanza la trama, vas creando. Pero porque empatía. Va desarrollando el personaje y te va diciendo, claro, ¿qué es lo que realmente pasa con él? ¿Cuál es su historia? Mm. Sí. Y a partir de ahí empieza a desarrollar ciertos temas que, por lo menos aquí, son tabú. Ya lo habíamos visto mucho, lo platicamos alguna vez cuando vimos La vida de Adele y El extraño del lago. Hay cosas que aquí, por ejemplo, aquí en México nada más, yo no sé en otros países, probablemente igual, okay, lo que vemos en las noticias tiene que ver con cómo piensa mucho una sociedad. Entonces, aquí en México hablar de incesto, en México hablar de pues este tipo de personas que ajustan cuentas, digamos, los musicarios, ajustadores de cuentas, no, las son cosas que... Las deudas con violencia. La violencia, todo este tipo de cosas son temas que aquí en México son, ay, es que no hables de incesto. Es que hay que tocarlo con sí, pincitas, ¿no? Lo mismo pasaba, tío, con esas películas que hablan de la comunidad LGTB, TT, no sé cuántas pinches letras. LGTB. LGBT, la comunidad. Y habla, y son cosas que difícilmente la audiencia va a apreciar, va a decir, ay, no, qué fue película. Sí, no le van a dar una oportunidad. Y sin embargo, creo que sería bueno que sí, exactamente, le dieran la oportunidad. Porque son cosas que existen, son cosas que no se van a acabar. Pero que podemos ayudar a cambiar. Y probablemente retratadas de esta manera, hablar de incesto, hablar de problemas psicológicos, de abandono, de abandono. La película en sí maneja muchos temas. Sí. Hay temas pesados. Y que ni siquiera están, ni siquiera te los explican, ni siquiera es como. Y estamos dejando de lado otro que también creo que resalta por momentos, el religioso. Claro. Las connotaciones religiosas, sobre todo en cuanto al cristianismo, bueno, están, pero. No sé si la película los tiene como objeto de crítica. No sé si realmente está estableciendo una crítica. Yo creo que no. Yo creo que se los utiliza más como una especie de comparación para ver lo para darle más fortaleza a la relación de Kong Lee y su madre. Pero, o sea, la verdad es que, digo, ninguna escena es esto es incesto. Esto es engaño, fraude o nada de eso. Sin embargo, los desarrolla y queda al criterio de cada quien entender qué es lo que está pasando. Claro. Es una joya, de verdad, tienen que verla. ¿Todavía sigue en la Cineteca? Sí. Así que pueden alcanzarla, ¿no? Tiene buena y de hecho en esta semana ha tenido horarios matutinos, entonces pues, muy decentes. También por ahí en Cinemanía y seguramente la encontrarán en algún cine de esos alternativos. ¿Cuántos carretes le das a Piedad? Yo le voy a dar tres y medio. Tres y medio. Yo, sí, tres y medio. Tres y medio. La verdad es que hay momentos de chura que a lo mejor ya podrían poner en cuestión la calidad del filme, pero en sí creo que es bastante bueno. Es muy bueno. Vámonos con otra canción. ¿Qué canción? Pues vamos a ponerles algo más del soundtrack de Boyhood, ¿no? Perfecto. Muy bien. Que la reconozcan ellos. ¿Qué te parece? Que la reconozcan ellos. ¿Qué les parece? Bueno, les podemos decir el grupo. Nada más. ¿Quién es? Arcade Fire. Perfecto. Arcade ¿vale? Fire. Nos vemos. Espero que la reconozcan. Vale. Muy bien, vamos a seguir grabando porque el tiempo es oro. El tiempo es oro. Este. Y pues vamos con el tema del primer podcast. Ya debería dejar de usar esas muletillas de este. Este, sí. Bueno, está, es que bueno. Como escuincle de secundaria aprendiendo a dar una conferencia, una exposición en clase, ¿no? Así, hoy les voy a hablar de. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Yo todo el mundo lo tiene, todo el mundo. Sobre todo porque nosotros no estudiamos para locución, entonces nunca tuvimos. Supongo ese que tipo los comunicólogos no han de tener ninguno de ese tipo de problemas. Claro, y seguramente hay comunicólogos que se expresan mucho peor que nosotros. Entonces, no me preocupa en lo más mínimo. Aparte, esto es una cuestión muy. Amateur. Muy amateur. Es una cuestión. Gratis, es algo que estamos haciendo por gusto. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de los Oscar. A mí me interesa mucho hablar. Sí, mañana son los putos Oscar. A ver si podemos publicar las dos. Publicar dos podcasts seguidos. Sí, pues a ver si se puede. Estaría bueno. Con los resultados, ¿no? Sí. A ver, mira, ahorita estaba pensando algo para abrir esta sección. Quiero que me digas, que me describas. Por lo menos, no con una palabra, porque es difícil, pero con una oración, ¿cómo sientes estas nominaciones? ¿Cómo siento estas nominaciones? Siento que sigue siendo lo mismo de cada año. Es como yo lo definiría. ¿Por qué? Porque cada año seguimos teniendo los mismos problemas que yo creo que, o sea, ni siquiera podemos decir que vengan desde hace 3 años, cuando no nominaron a Drive o cuando no nominaron a la que tú quieras, a la que al público más le gustó. Esto viene desde que nunca le dieron un Oscar a Hitchcock, nunca le dieron una nominación a ninguna película de Sergio Leone. Vamos, estas cosas pasan y siguen pasando. Yo lo digo particularmente por los casos de aquellas películas que son ignoradas y que cada año todo el mundo sale a decir, no, es que se les olvidó tal película. Es lo que más te molesta, ¿no? Las omisiones. Claro, difícilmente nos vamos a fijar, ay, qué bueno que nominaron a tales películas. Siempre lo primero que va a salir, no nominaron a tal. Siempre. No, las omisiones y las adiciones que están de más. Claro, sobre todo la que sorprendió este año fue American Sniper, que creo que es la que... Ya en el podcast respectivo hablaremos de... Hablaremos de... Porque no la hemos visto. No la hemos visto. Es de las lo último. Es lo último que ha llegado y es creo que lo que nos falta. Hay 4 películas que... Ah, tú ya viste Steel Alice. Hay 3 películas que no hemos visto. Aida, Into the Woods y American Sniper. El resto lo hemos visto. Y The Judge. The Judge, pero yo tengo referencias. Me dicen que es buena película. Ah, no, olvídalo. Estoy pensando en The Equalizer. Olvídalo, no es lo mismo. The Judge. Pero que parece que tampoco le fue muy bien. Tampoco vi Unbroken, pero no le fue muy bien. Unbroken no tiene realmente nada, no la he visto tampoco. Tiene 3 nominaciones. Tiene más que Nightcrawler. Así Selma. Que cállate. Que Selma. Y que Gone Girl. Que aunque no somos muy fans de Gone Girl, creo que merecía algunas nominaciones. Sí. Entonces, ¿te molestan las nominaciones? A mí lo que me molesta es que se siente como que están juntadas con. Como que agarraron de todos lados. ¿No? Se siente disperso, yo lo siento disperso, muy a la y se va. Yo no sé si disperso, yo no creo que tan disperso. Yo no creo que lo hayan hecho a la y se va. Yo creo que los pinches ancianos de la academia nunca hacen sus nominaciones a la y se va. Eso es una cuestión que daría para hablar. ¿Cuáles son los criterios de que usan la gente de la academia? Pareciera al contrario, que lo hacen no tan al aventón. Ellos podrían haber nominado las que la crítica o las que ciertas personas, o los actores, el Actors Guild o el Producers Guild, no fue el inglés, ¿ya ves? Por comer frijoles. Se basan en otro, que podría ser eso, ¿no? Me baso en las que más nominaciones tienen nosotros, premiaciones, y ya nominamos. Creo que no lo hacen así. Creo que sí tienen varios criterios, creo que siguen varias reglas. Y por eso es que, por ejemplo, Selma no tiene tantas nominaciones este año. Por eso. ¿Tantas? ¿Tantas? Tiene 2 nominaciones. Bueno, tiene nominaciones. Al menos. No pudo haber sido completamente ignorada como otras. Como otras de las cuales ahorita vamos a hablar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te parece? ¿Cuál te parece la mayor injusticia del año? Híjole. Nightcrawler. Jake Gyllenhaal por Nightcrawler. Yo creo que sí. Y a mí, yo tengo otra que está a nivel. De Lego Movie a Mejor Película Animada. Ah, sí. Creo que esas son las 2 nominaciones que más duelen. ¿Por qué? Porque yo sí pensé que al menos de Lego Movie iba a tener la nominación, mínimo. Mínimo. Sí, ya todos nos esperábamos que Jake Gyllenhaal no fuera a tener la nominación. Uh-huh. Sí, por el tipo de película que es, además. No, el tipo de producción. Claro. Me refiero al tipo de producción. Esas son las dos grandes injusticias de este año. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las películas que sí están nominadas, pero que están ignoradas? O sea, a pesar de que están nominadas, más bien que están desestimadas. Desestimadas, y no sé si tan desestimadas, sino yo creo que por ahí no les están dando el valor. Una especie como de, pues, una nominación de consuelo, casi casi, ¿no? A mí de repente me da la impresión que dicen, sí, sí estás muy chingona, pero la verdad, no te la voy a dar. Nada más porque aquí tengo que complacer a varios otros más. Exacto. Que también son mis cuates. ¿Cuáles son para ti las películas? Creo que Selma. Selma, definitivamente. Selma. Mira. Selma, ¿qué podrías nominarla? ¿Mejor dirección de arte? Uh-huh. ¿Mejor director? Uh-huh. Y en una de esas, hasta mejor actor. ¿Y vestuario? Vestuario, probablemente. Vestuario. Yo creo que sí. Vestuario. Maquillaje no estoy tan seguro, pero vestuario sí. No creo, pero... La verdad es que sí... No sé, o sea... Duele mucho, sobre todo porque la otra categoría es mejor canción. Mejor y canción. A mí, la verdad, yo ya escuché la canción y no me gustó. Ya la escuché y no. O sea, no soy fan de John Legend, la verdad es que no. Pero y ese John Legend ya ahorita tiene el boom, hace dueto con todo el mundo y bueno. No, y aparte. Las listas de Rhythm and Blues y de. La película negra del año siempre tiene que ver una canción de. De John Legend, ¿no? Igual en el de en Django había una de John Legend. Sí, hay una. Que esa sí me gusta. 12 Years a Slave, hay una de John Legend. Había una. La de Selma. Ya es hasta. Ya es cliché. John Legend ya es cliché, de hecho. Sí, exacto. No, pero él mismo ya es cliché. Selma duele. ¿Sabes cuál me dolió a mí? Gone Girl. La dejamos fuera del top 21 del año pasado. ¿Qué hicimos nosotros? Uh-huh. Se quedó fuera, pero creo que, sin embargo, a nivel soundtrack, Trent Reznor, no es porque sea fan de Nine Inch Nails, pero realmente Trent Reznor hace un gran trabajo. Y creo que este me gustó mucho más que el que hizo para The Girl with the Dragon Tattoo. Uh-huh. Mejor cinematografía. Si por algo se caracteriza Fincher, es por la buena fotografía, la estética que tienen sus películas. Que a pesar de que ha ido madurando, no deja de verse la mano de Fincher ahí. Uh-huh. No sé, probablemente mejor película. Yo la veo difícil, sobre todo porque ignoraron cosas como Foxcatcher. Pero creo que debió haber estado por ahí, porque digo, tienes a The Theory of Everything y tienes a American Sniper, por favor. Que se sienten como las dos películas, esas son las dos películas que están ahí metidas como para qué placer, ¿no? Porque tiene que estar ahí, ¿no? Es que no podemos no nominar a una película de la vida de Stephen King. Claro. Una actuación de muy buen nivel. A lo mejor hasta les pasó varo a Stephen King. No, eso no. Y American Sniper, creo que a lo mejor, digo, no la hemos visto, reiteramos eso, pero igual y sufriría un poquito de lo que sufrió Lincoln. No, porque tú decías algo. En el sentido de que, eso, y 12 Years a Slave, un poquito, ¿no? O sea, esta historia de Estados Unidos, y está bien hecha. Yo no sé que también esté hecha cuando... Digo, no la hemos visto, pero yo considero que está bien cuando hecha. Cuando usas un bebé... de plástico, un enuco para una escena. Para aparte una escena que por lo que vimos tiene una carga emocional bastante fuerte, o sea, y además el contraste de la cara de Bradley Cooper con el veneno. Pero es más, yo veía a Bradley Cooper preocupado porque no sabía qué hacer con, o sea, no sabía cómo. Yo creo que estaba más preocupado no por lo que estaba diciendo y por el peso de la escena, sino espero que no se note que traigo un pinche bebé de plástico. ¿Cómo le hago para que parezca que es un Bebé real. Es impresionante. A mí no me puedes venir con eso. Lincoln está excelentemente bien. Tiene una producción súper cuidada. Sí. 12 Years a Slave también tiene una producción muy cuidada. Esta, lo único que por lo que podría estar ahí es porque la mentalidad patriótica. El nacionalismo. Que tienen, claro. Todo el nacionalismo que se maneja en Estados Unidos. Es lo único. Y a lo mejor porque es Clint Eastwood. Pero si no lo hicieron por otras películas, ¿por qué tendrían que hacerlo por esta? Que la verdad, con esa escena a mí ya me perdió, no la he visto ya. Ya como que ya me dan ganas, ¿no? ¿Qué otra película te parece que...? Ahí tenemos a dos, que ya por lo menos le encontramos unas dos o tres nominaciones más. Bueno, esta película no es como que tenga realmente gran cosa, ¿no? Deja nada más en total cuántas nominaciones tiene. ¿Quién? Into the Woods tiene 3. Es que es el problema. No. Unbroken tiene 3. Unbroken tiene 3, Into the Woods tiene 3, pero la nominación de Meryl Streep. Otra vez. Vamos, mismo, duro y dale, vez, duro y dale con Meryl Streep. Otra vez. Es que una ceremonia de los Oscars no es ceremonia de los Oscars. Se, es si más, no le cambiar, nominada, le tendría que cambiar el nombre porque si no está nominada al Oscar, Meryl no Strip es Oscar. Awards. O sea, es una tontería. Ya es. Por todo. Aunque nada más aparezca de cameo, órale, mejor actriz de reparto. Por el cameo de 5 minutos. ¿Sabes qué? De 5 segundos. ¿Sabes qué estaba viendo? Hace la poquito, sentada hace en el poquito estaba viendo la primera ceremonia de los Globos de Oro con Tina Turner y caray. Y la otra chica, la güera, Amy Poehler. Ah, sí. Tina Fey. Tina Turner, por eso. Dice Tina Turner. ¿Por qué Tina Turner? Bueno, Tina Fey, perdón. Tina Fey y Amy Poehler. Poehler, ¿cómo se llama? Amy Poehler, que salió, ella salió de Saturday Night Live. La odio. Es bueno. Y hicieron un chiste muy bueno, que decían que alguien no había ido. Ah, no, sí, porque se resfrió. Meryl Streep no había ido, porque tenía un flu. And she's a mess in it. O sea, claro, ese es ya el chiste para todo lo que haga Meryl Streep. Es bueno, no es cierto. O sea, sí es bueno, pero no tiene por qué estar nominado. Y sobre todo porque ya dimos una nominación que podría haber estado, que es la de Juliette Binoche. Por Clouds of Sin María. Una película que yo no... ¿Pero tú consideras que será de reparto? Digo, porque estamos con reparto. Juliette Binoche. Juliette Binoche era para mejor actriz. Sí. Meryl Streep está por mejor actriz, ¿no? De reparto. Ah, buena observación. Perdóneme, soy imbécil. Sí, qué tonto. Te cortó toda la inspiración. Sí, me conoce la inspiración. Pero qué bueno. Pero a fin de cuentas es lo mismo. O sea, sí, claro. Vamos, yo creo que sí ha habido otras interpretaciones, ¿no? O sea, se siente más un poquito como American Sniper, ¿no? Por el patriotismo. Esto es casi por la devoción a Meryl Streep. Pero, y es que aparte es algo que ya se, en un principio decías, wow, qué padre, ¿no? Ahorita ya te hartas, ya dices, ya, ¿por qué no te fijas? ¿Por qué no abres sus horizontes? Hay más actrices que diferentes. Digo, yo estimo mucho a la mujer, creo que es una de las actrices más impresionantes y además más icónicas del cine. De la historia, ¿no? De la historia del cine, ¿no? No solamente por su metodología de actuación, pero pues no, o sea, es que siento que la nominan por todo, ¿no? Y no se vale, o sea, porque y hasta por momentos, ir al baño la van a hay momentos en que no te la puedes tomar en serio en ese sentido. Claro, sí, ya está para ya, incluso llega ese punto que ya le da la vuelta y en lugar de ser algo serio se vuelve algo que por nada más no. Yo había visto un tuit hace poco antes de que dieran las nominaciones que decían en alguna de las categorías de actriz, probablemente actriz de reparto, y pues, sí, le atinaron, no son 5 nominadas, 4, una ya está dada. Sí, que claro. Es Meryl Streep. Ya, de hecho, ya para de aquí al 2017, agárrate, porque Meryl Streep va a estar en alguna de las dos. En alguna, o sea, entonces son 9. Lo único que falta es que la nominen a mejor actor. Es lo único que le falta. O sea, ¿qué más tenemos? Tenemos Mr. Turner, yo no he visto Mr. Turner. Mr. Turner no ha llegado aquí. No se me antoja aquí. Nada, pero quién sabe, a lo mejor es buena. Mejor ha tenido muy buena crítica. Tenemos The Imitation Game. The Imitation Game. Esa peliculita, digo, ya hablaremos de ella en su momento. Esa va a ser ya no la de la ignorada, sino la injusticia del... Sí, porque tristemente yo creo que no se va a llevar nada. No se va a llevar. Tiene un buen número de nominaciones. De una vez te lo aseguro, no se va a llevar absolutamente nada. No se lo va a llevar. Y no porque no lo merezca, sino porque tiene competidoras más fuertes en casi todas las categorías. Pues sí, a lo mejor en alguna categoría no. Pero pues igual ya tienen algún preferido. Siempre hay algún preferido o alguien que es mejor que ella. Y sin embargo, fíjate que me agrada mucho todas las nominaciones que haya sido considerada de tal forma. Al menos tiene las nominaciones. Que es... Ya hablaremos de ella en su momento. Pero nunca no terminamos. ¿Qué otras de las películas que están ahí nominadas te parece que tienen? ¿Qué tienen de más? ¿Qué tienen de menos? Ah, de menos. Pues sí, tenemos... Bueno, Gone Girl ni siquiera está contada aquí más que con una. ¿Cómo te decía? Nightcrawler creo Nightcrawler. Que mejor fotografía, mejor edición, mejor actor. Le dejaron. Si me apuras, hasta mejor actriz de reparto, a lo mejor ahí sí. Probablemente mejor director y mejor película. Eso fácil ahí, son seis nominaciones extra de la que tiene. De la que tiene, que es mejor guión original. No es, es un, una... Es un portento. Es un portento, el guión es un portento. Tenemos también cosas como Wild, que nada más tiene una sola nominación. Wild está bien, creo que Wild tampoco es una película suprema. Dos nominaciones, ¿no? Por actriz, bien. Las de actriz, ¿no? Creo Laura que Dern, Laura Dern, que algo tiene esa mujer en pantalla que a mí me gusta, me atrae. Me gusta verla. Y eso que no la he visto en muchas películas, pero cuando la vi dije, órale, esta mujer se ve tan... Es buena, es buena. Y Reese Witherspoon, que creo que el papel... Bueno, es bueno. Reese Witherspoon ya, tiene varios papeles en su haber bastante decentes. No. Creo que Reese Witherspoon es realmente todo lo que no es, es Julia Roberts. Pues. Podríamos decirlo así. Y pues también tenemos otras que... Pero hay otras que tienen buenas nominaciones y sin embargo están ignoradas en alguna categoría sin razón, como Foxcatcher. Foxcatcher, mejor, mejor director, mejor actor de reparto. Mejor guión. Mejor guión. Original. Y no está el mejor guión. ¿Qué me dices de Birdman, que tiene todas las nominaciones, menos lo que para mí es uno de sus grandes fuertes, dos de sus grandes fuertes? Edición de la película, mucho del gag de la película es la edición. Sin la edición, la película no se vería como se ve. Así de fácil. O sea, la estética de la película es edición. Y la segunda, el soundtrack. Bueno, no el soundtrack, el score de Antonio Sánchez, que es lo que le da muchísimo de la... De la intensidad a cada escena. Que a mí no me gusta mucho Redman, pero sí es buena. Y en cambio tenemos, bueno, Boyhood. Que creo Boyhood que está bien. La... Boyhood es... Boyhood. En las predicciones, ahorita decimos las predicciones. Whiplash creo que está tiene lo que debe tener. Creo que Whiplash merecía también mejor fotografía. Sí. Mejor dirección de cámara, ¿sabes por qué? Porque hay escenas que son... la escena del carro. La escena del carro es increíble. La escena el clímax del final, porque hay un clímax en el final. Hay un clímax. La edición, esto no me da en la edición, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Film editing, sí. Claro, se la tendría que llevar. Sinceramente se la tendría que llevar. Pero también la cámara, en el final del clímax, ese cómo va el vaivén de la película entre J.K. Simmons y Miles Teller. Yo me siento un poquito dividido con Whiplash, ¿sabes? Porque sí me agrada que Boyhood gane la mejor película y que gane otras cosas, que otras películas ganen otras cosas de las que ya están dadas, pero cómo me gustaría que Whiplash ganara todo por el producto que es, ¿no? Claro, realmente, si no la han ido a ver, vayan a verla, también hablaremos de ella en su momento. ¿Qué película? Una obra maestra, película, de verdad, es una obra maestra. Sin palabras. No, está muy, muy, muy, muy cabrón esa película. Vámonos con... Ahora, ¿cuáles son los totalmente ignorados? Most Wanted Man. Fíjate, y es la película que no aparece en la lista de ningún... Porque de obviamente salen las listas. Casi es una industria por sí misma, las listas de los ignorados cada año. A Most Wanted Man no está en ninguna lista. De ignorados. O sea, está completamente en el abismo. Sí, pero nadie sabe que... Nadie la vio, nadie supo nada de... Nadie duró una semana en cartelera, supongo que incluso en Estados Unidos sí, o algo así. Sí, duró muy poco. Digo, aquí no ha llegado. Y mira que fue porque le fue el último producto. No piensan que se están perdiendo de eso, no ha llegado. Bueno, no si fue el último producto de... Philip Seymour Hoffman. Lo que pasa es que ¿sabes por qué no pudieron venderla como lo último que hizo Philip Seymour Hoffman? Los Juegos del Hambre. Porque está en The Hunger Games. Sí. Que me parece que sí tiene algo que ver un poco ahí. Snowpiercer, una película de súper bajo presupuesto que... Coreana tampoco. También, ¿no? ¿Es coreana o es japonés? Snowpiercer no es de aquí, es coreana. Sale Chris Evans. Sí, ya sé, y sale Tilda Swinton, pero no es asiática. ¿Es asiática? Sí, es... Pues yo cuando la vi, el trailer se ve súper... Coreana, es surcoreana. Wow. La verdad es que no, Snowpiercer... No, ya salió el Blu-ray. Ignorada. Aquí no, pero... No, aquí yo creo que sí va a llegar. Ya va a llegar, sí, sí va a llegar. Yo creo que sí va a llegar. Tiene que llegar. ¿Qué otra está muy ignorada? The Good Light, ¿crees que podría haber estado...? The Good Light, no, la verdad... No, es buena película, la verdad, pero... es que The Good Light es mediana. Un poquito como lo que decíamos de Fury hace rato, ¿no? Es ese tipo de películas sobre inmigrantes, sobre los problemas que hay en África y ese tipo de cosas, que se queda en un nivel bueno, decente, buenas actuaciones, pero no ofrece nada impresionante. Nada nuevo. Ni nada nuevo, ni nada impresionante. Claro. ¿Qué otra película? Yo tenía ya pensado A History of Violence, que llegó muy encarrerada y que en general, no nada más en los Oscar, creo que en la temporada de premiaciones no recibió todo lo que debía haber recibido. No sé tú qué piensas, pero a mí me parece que sí, se fue medio en blanco en casi todas las premiaciones. No ha llegado aquí, la crítica la trató muy bien, pero... ¿Y irá a llegar? Porque fíjate que ahorita que estamos hablando de The Most Wanted Man, me está dando como la sensación de que no va a llegar. No, sí, sí va a llegar. Y de que si llega va a llegar, pero hasta finales... Y va a ser igual de ignorada cuando llegue que cuando salió en su correo oficial en Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto. Eso seguro. También The Most Violent Year, ¿no? Que esa, la incluso la vi en muchas listas como la película más cabrona del año. No. O al mismo nivel de Boyhood, Whiplash, ¿no? Y esas otras películas. Esas que ya están acá en el Olimpo de 2014. Le auguraban una nominación a Jessica Chastain en varios reviews también, claro, a Oscar Isaac. Estaba muy, muy encargada de lo que te decía. Es raro, a mí se me hizo muy... Y esta sí de plano, o sea, nada, ¿no? Ni un, por lo menos, no sé. Por ahí debe haber más películas que se nos están yendo. De Lego Movie creo que... Bueno, de Lego Movie ya hablamos, creo que me decía... Por ahí está alguna otra nominación, si me apuras. De Lego Movie, pues, a mí también me sorprendió mucho. Me gustó mucho How to Train Your Dragon 2. O sea, la verdad es que sí. A mí sí me gustó. Es una secuela que está al nivel de la primera. Tiene una animación muy, muy buena. Pero no me agrada. Pero es que siento yo que se están yendo ya los últimos años por que las películas animadas tienen que ser películas para niños, sí. Y difícilmente, o sea, sí, de repente así nominan una película que sea un poquito más animada, pero más para adultos, pero generalmente, con excepción de Wind Rises, que creo que fue más un Oscar honorífico a Hayao Miyazaki, que realmente una película que lo merecía, porque creemos que si había por lo menos otra película por ahí que le ganaba. Y sin embargo, creo que aquí sí se fueron como muy... A mí, ¿sabes qué es lo que más me sorprende de esa nominación? De la de How to Train, que es una secuela. Y no suele haber nominaciones de secuelas. No porque no sean buenas. Generalmente tenemos el fenómeno de que la segunda parte suele superar a la primera en la mayoría de los casos. Pues no sé. Hay muchos casos. Ahí está, más bien está parejo. A mí simplemente me llama mucho la atención porque además no tiene mucho tiempo de la película anterior. No, tiene como 2 años, 2 o 3 años. Exacto. No sé, o sea, el caso es que estas nominaciones se sienten como... Sí, un poco. No se siente como una premiación que realmente digas, va a haber sorpresas, va a haber No, porque en realidad ya cuando ya a un día de la premiación no hay sorpresas. Ya sabes qué es lo que van a entregar y qué es lo que no van a entregar. Y pues también tenemos un poquito, nos llega las premiaciones de los BAFTA, ¿no? Y los César que se dieron ayer. Los BAFTA, pues sí, también tenemos Eddie Redmayne, mejor actor, ¿no? Se lo llevó, ¿no? Mejor película, Boyhood, mejor director, Boyhood. Que ya los BAFTA eran los últimos que faltaban realmente. Uh-huh. Sí, porque a los César realmente no los toman en cuenta para no, nada. No, porque... Porque además... Sí, es muy de nicho. Tienen Y nos están marcando. Es que tenemos llamadas al estudio. Sí, contesta la llamada. ¿Quién nos está llamando? Ignoren la llamada por teléfono, por favor. Ah, bueno, ya se acabó. Pero sí, en general, los César pues tienen nada más producciones francesas, ¿no? Pero... Yo no sabía que tenemos teléfonos en cabina. Les podemos dejar el número del... Para que nos llamen, igual cuando escuchen esto ya se habrá acabado el podcast. Esto es una grabación, no es un... Pero pues bueno, podcast. Por lo pronto, ¿cuáles son nuestras predicciones para mañana? Ya tienes nuestra lista. ¿Tienes la lista? Tenemos nuestra lista. Bueno, vámonos, vete a la lista que tenemos aquí y ya y vamos según lo que nos recordemos. Yo no me acuerdo todo lo que puse. Mejor película... No, vámonos por las categorías más leves. Más leves. Sí. A ver, tenemos mejor edición. Que creo que se lo va a llevar Yo estoy entre que se lo lleva Boyhood y Whiplash. Creo que se lo va a llevar Whiplash. Yo también. Creo que se lo va a llevar Whiplash. Anótele por ahí sus quinielas. Mejores efectos visuales. A esta categoría es una categoría que creo que está muy, muy bien sólida. Muy, muy sólida y bien dada. Captain America, Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy, Interstellar y X-Men Days of Future Past. Creo que es la categoría, la única que hicieron bien. Esta es como esta categoría es como cuál la mejor película para los ñoños, güey. La mejor película geek, ¿no? O sea, ya es como, o sea, nada más que abajo entre paréntesis la mejor película geek y ya. Sí. Y está cabrona. Además. Está fácil. Guardians of the Galaxy lo veo. Claro. Mejor diseño de vestuario. Ay, joder, tenemos cosas aquí como Malef. Yo sé lo que te voy a decir. The Grand Budapest Hotel. Sí. Se lo voy a llevar. Mejor maquillaje. The Grand Budapest Hotel. Mejor cinematografía. Birdman. Por supuesto. Así que, para todos aquellos, eso sí. Todos aquellos que están chingue y chingue con su pinche González Iñárritu. Sí. Este año va a haber un mexicano que se va a llevar por segundo año consecutivo un Oscar. Y no es un director, se llama El Chivo Lubezki, que es un genio el cabrón. Birdman se va a llevar cinematografía. Y creo que es el que realmente merece. Es el que lo merece. Mejor producción. Diseño, mejor producción. Ay, cabrón. Creo que de Grand Budapest Hotel, que creo que va a ser la ganadora o sea, con más tatuajes. Sí. Por lo menos tres, que estoy casi seguro que se los voy a llevar. Mezcla de sonido. Tenemos Whiplash, Unbroken, Interstellar, Birdman y el Sniper. No sé. La verdad creo yo que se lo va a llevar Whiplash o Birdman. Creo que son las dos. Creo que se lo va a llevar Birdman. Anótenle, Birdman. Yo preferiría que fuera Whiplash, la verdad. Y en edición de sonido, Birdman. Puede ser. Es cierto, creo que es más fácil que se lo lleve Whiplash en mezcla de sonido y en edición de sonido sí va a ser Birdman. Pero no tenemos allá el Hobbit. Bueno, fíjate que la edición de sonido de Interstellar. De Whiplash estuvo cabrón, no sé por qué no la nominaron. Y está el Hobbit. Pero está el Hobbit, pinche chingada. Y Unbroken. Yo no sé por qué a la gente le gustó tanto. ¿Unbroken? No, sí, Unbroken también, y The Hobbit, no entiendo por qué. No creo que digamos que a la gente le gustó tanto el Hobbit, porque si así fuera, habría tenido más, ha logrado tener efectos visuales. Está buena, sí está buena. A mí me gustó más en comparación que el bodrio de la segunda, pero sí creo que no es para tanto tampoco. Bueno, perfecto. Vámonos canción original, va a ganar la de Selma, porque es la que más han promocionado, sí, claro. Y creo que es lo mínimo es difícil que le pueden dar a Selma. Y mejor que score original, pues creo que no hay mucho que hacerle, o sea, se lo va a llevar Alexander Desplat. ¿No? O sea, está o por el hotel o por el... Pero se lo vaya por el hotel, ya lleva 4 el hotel, ya anótale ahí. ¿Mejor corto animado? ¿Quién sabe? No, wey, tenemos no, idea. No me preguntes. ¿Le quieres apostar a alguno a ver si le atinas? Sí, dáselo a... Fist. The Dam Keeper. Yo voy por Fist. Best Live Action Short Film. Creo que se lo va a llevar The Phone Call, porque es un gran jornada. No sé, güey. Boogaloo and Graham. Solo estoy diciendo nombres al imbécil. Yo también. Mejor documental, otra en donde decimos nombres al imbécil. Ese sí, The Reaper. The Reaper creo que se lo puede llevar. Best Documentary. Creo que Citizen Four, no hay duda que se lo va a llevar. Y además por el tema. Sí, claro. Le ayuda mucho el tema. Tenemos también Best Foreign Language. Creo que está muy pareja. Es de las categorías más parejeras que hemos visto en el mundo. No hemos visto Tangerines ni Timbuktu. Pero Wild Tales y Leviathan. Y tampoco hemos visto Aida, pero tiene muy buena crítica. Creo que se lo va a llevar Leviathan. Yo también. Yo creo que realmente está cerrada a dos, Aida y Leviathan. No hay más. Pero yo la verdad espero que se lo lleve Leviathan. No hemos visto la otra, pero aparte no solo espero, yo creo que se lo va a llevar. Es difícil. Mejor película animada. Feature animado. Se lo va a llevar sin duda How to Train Your Dragon. Eso ya también está cantadón. Mejor guión adaptado. Hijo. Mejor guión adaptado seguramente se lo va a llevar The Theory of Everything. Uh-huh. Creo que esa es la segunda categoría que va a ganar, además de mejor actor. Y el mejor guión original. Este es el complicado. Porque aquí se lo pueden llevar. Hay tres que están en parejas. Creo que se lo va a terminar llevando Birdman. ¿Tú crees que se lo va a llevar? Yo creo que se lo va a terminar llevando Birdman. Creo que esto sí es muy lógico. No lo que dicen, no, es que si le dan el Oscar a mejor película a uno, le van a el director a otro. No es cierto. Esto sí es posible. Que le den a González Iñárritu un Oscar para que se caiga el puto, sí. Ególatra de mierda. Y las otras dos categorías, las principales, se las van a dar a Apolo. Creo yo que va a ser posible. Birdman. Ahora, que si de plano quieren barrerla por completo, bueno. Boyhood es la segunda opción. O la primera, bueno, creo que hay cualquiera de las cualquiera dos. Cualquiera de esas dos, ¿no? Sí. Actriz de reparto, cantadísimo. Patricia Arquette, no hay otra. Actor de reparto, cantadísimo, J.K. Simmons. Y si se lo dieran a otro, de verdad, yo soy capaz de irles a incendiar el... Yo les pongo una pinche bomba al libro a cada uno de los... de la academia. Ajá. Mejor actriz, no hay de otra. Julianne Moore se lo va a llevar. Alice, ¿lo vale? Sí. Lo vale. La verdad es que lo vale. Mejor actor, Eddie Redmayne, no se lo va a llevar. Michael Keaton, no se hagan ilusiones. Es Stephen Hawking. No, deja de que sea Stephen Hawking. No es que haya sido él. El punto es que la actuación es muy buena. La verdad, no hay otra. La y sobre todo porque a la academia le gusta mucho todo este tipo de interpretaciones. Biopics de personajes. Pero las interpretaciones de personajes como que tienen algún tipo de retraso, algún tipo de problema. Discapacidad. De discapacidad. Para sonar un poquito más. Más políticamente correcto. No vale madre sonar políticamente correcto. Mejor dirección. Linklater se lo va a llevar. Y mejor película, Boyhood. O sea, esa sí no hay forma de que se la quiten a Linklater por lo que implica Boyhood. Ya lo platicamos hace rato. Lo que implica Boyhood no lo va a hacer González Iñárritu. Entonces, González Iñárritu en 2 años mejor retrata cada año algo distinto y así arma una película. Eso es lo que haría González Iñárritu. Entonces, y la mejor película por estaciones, se, la a, ¿no? se la va a llevar Boyhood. Ya con eso terminamos. Eso fue el. Nuestro primer podcast ahora sí oficial, porque ya llevamos varios grabados y varios. Pero el primer oficial que van a poder encontrar en iTunes. Espero que sí, ya encontraste lo del feed RSS, perfecto. Ya, a lo mejor encuentran algún otro por ahí, pero va a ser de prueba. Este es el bueno. Vamos a despedirnos con otra canción. Una tercera canción. También del soundtrack de Boyhood, porque de lo que. Lo demás es vamos a tratar de poner música que sea. O le podemos poner otra canción. Lo que me gusta del soundtrack de Boyhood es que recorre muchos años. Sí, y aparte tiene de todos los géneros, de todos los estilos. Podemos poner desde cosas como desde Bob Dylan y Vampire Weekend hasta Coldplay y Britney Spears. O sea. Bueno, vámonos con ¿qué te parece, Wilco? Esto es Hate It Here. Perfecto, muchas gracias. When you're gone.